norte, hace ya 35 años, dando la bienvenida al año 1980. Te escuchamos. Adelante. Les saluda, como siempre, a través de esta emisión Diálogos de Horizonte, su servidor y amigo Francisco Bautista Valencia, pues para tratar un poquito algunas cosas que a lo mejor a todos nos sirven. Pues a mi manera de ver, de acuerdo como va pasando el tiempo, se va achicando la vida, se va acortando de lo que disponemos para estar vivos en la tierra. Pero lo más importante es qué hacemos, qué debemos hacer, qué hemos hecho y para qué estamos viviendo. Eso considero yo que es lo más importante. Al irse el 79 ocurrieron muchas cosas. Hubo desgracias que lamentar en todo el mundo. Muchas cosas, muchas familias que lloraron, se entristecieron, se oscurecieron sus hogares y permanecen todavía muchas quizás en tinieblas. Pero muchas, otras tantas o más se alegraron, llegó el regocijo, llegó el éxito, nacieron niños, muchos niños. No ha dejado de existir, y esto es lo más lamentable, el hambre, la pobreza y la discriminación. Este es un mal tal parece como algún tipo de enfermedades incurables. Hay muchas partes en el mundo donde a diario mueren cientos de niños de hambre. Resulta ser que se padecen cuestiones que, más que regocijarnos, debería de apenarnos y deberíamos de ponernos seriamente a cavilar, a meditar en qué es lo que debemos hacer para contribuir en algo, para acabar con todos esos problemas que aquejan a cada quien en su lugar de origen. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero es fácil que el hombre se desprenda del orgullo que a diario lo posee. Es fácil que el hombre deje de concebir el hecho de que ha nacido y está viviendo para enriquecerse, para acumular grandes capitales, sin contemplar y sin dirigir una mirada hacia los demás, hacia los que a lo mejor necesitan. Y por otra parte, lo que puede ser más serio aún para el mundo egoísta en que vivimos es que el acumulamiento de riqueza, el poder, el ego de las personas no conduce a nada, ni lleva a palacios ni a castillos terrestres. De ninguna manera cambia el destino de las gentes o cambia finalmente el sentido, la manera de pensar de Dios para aquellos que sean creyentes. De ninguna manera. No hay capital ni riqueza del mundo que transforme la vida del ser humano. No hay capital ni tesoro alguno que pueda revivir a los muertos, que pueda frenar el momento en que está destinado cada quien a morir. Desde luego que la ciencia está mucho, muy avanzada, pero también es cierto que está totalmente imposibilitada cuando al ser humano se le llega el momento. En eso es precisamente en lo que debemos de pensar. A veces a lo dramático se le hace fiesta. Y vaya, por otra parte, es bueno porque la pesadumbre, porque el pesimismo, porque la tristeza se vuelve alegría de un instante a otro. Ya ustedes lo saben que el Día de los Muertos, pues en lugar de llorar, se le hace fiesta en México. Ustedes saben que cuando alguien cumple años, se le hace fiesta. ¿Y qué es lo que ocurre? Como yo le escribí un papel una vez a mi hijo. En su cumpleaños le decía: hijo, no te felicito porque sería contrario a mi manera de pensar. Me siento a lo mejor más bien triste porque al felicitarte por tu cumpleaños pienso que cada vez vas viviendo más y en consecuencia dejando de vivir. Y yo, que soy tu padre, cada vez que tú cumples años, yo cada vez me siento mayor. y esto quiere decir indiscutiblemente que se agota mi existencia. En eso debemos de pensar, pero más bueno sería pensar profundamente en lo que somos, para qué hemos sido creados, qué hemos hecho, qué hemos dejado de hacer y sobre todo, qué es lo que debemos hacer. Y el hombre siempre ha de ser el hombre y siempre deberá estar preparado para soportar penurias, para soportar tristezas, descalabros, fracasos, pero para lo que debe de estar mejor preparado es para el éxito, para poder ser investido de poder y autoridad. Porque quienes tienen esa responsabilidad deben de ser personas que vistan mejor cordura, mejor sentido de la humanidad, mejor nobleza, mejor honradez y desde luego mejor amor a los demás. Porque el poder no implica más que el ejercicio de una encomienda al servicio de los demás, como era concebido indiscutiblemente en la antigua Grecia. Por otra parte, debemos considerar en forma abierta y clara que frente al tiempo en que se vive, frente al tiempo que se ha vivido y del que nos habla la historia, pues el hombre realmente es algo muy insignificante. De ahí que nuestra respuesta debe ser otra. Nuestra forma de vida debe ser a tono con la realidad. No vagar en pensamientos vanos, no flotar en el aire pensando en que en un momento dado podemos emular al Superman de las historietas. Por eso es importante que meditemos. Todo es en la medida en que cada quien se prepare y trate de superarse. Felicito, en fin, en forma muy especial a toda la gente pobre de la región, a los que no han llegado a tener la oportunidad de superarse, a quienes luchan a brazo partido con el sudor diario en la frente buscando conseguir con qué comer, a los que se debaten en este momento entre la vida y la muerte. Felicito a todos los enfermos que se encuentran hospitalizados y también a todos aquellos que se encuentran en casa enfermos. Felicito a quienes en este día se hayan casado porque en fin empiezan una nueva vida. Felicito a todas las madres que hoy hayan dado a luz. Felicito a todos aquellos buenos hijos que hoy hayan amanecido dando como siempre el beso a su santa madre. Felicito también a aquellos que han sabido soportar penurias y amarguras. Felicito también a los poderosos porque creo en ellos en que un momento podrá ablandárseles el corazón y contribuir con algo para aliviar el hambre de los pobres. Señoras y señores, gracias. Es todo por hoy. Gracias y hasta el siguiente.